lejos del amor no hay quien prediga quién será el vencedor. Quizás no fui el mejor. Dijiste que jamás te perderías y ya ves que el perdedor. Quizás me faltó el valor. Cómo duele hoy el saber que nunca se enamoró. ¿Y quién puede saber si esta noche a las 12 podría tener otro amante mejor? Y le juré el amor que un día me entregó y se desnuda besando su cuerpo y sabe quién es mi no cuando en que yo solía hacerle el amor hasta ver salir el sol. Cuando entre sábanas blancas mentía y entonces me bañaba con su sudor. Sabe Dios, y a lo mejor se cansó. Llegaste al barrio y como no eras de mi mundo, otro mundo fui buscando. Luego de pasar un año logré ser tu gran amigo y como eras mi confidente no quiero nada contigo. Eso que me ha pedido.